Los colores de la oscuridad. Un cosmos de música, poesía, pintura, fotografía y más, que fortalece capacidades y rompe discapacidades, visibles e invisibles. Bajo la conducción de Javier Alejandro, Los colores de la oscuridad. Una semana de mucha actividad cultural, con motivo del Día Internacional de los Museos. Así ha sido en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Y a través de Radio Casa de la Cultura y Los Colores de la Oscuridad, un saludo fraterno a todos y cada uno de ustedes. Este día, el lunes pasado, tuvimos la grata participación de Los Colores de la Oscuridad con su evento Un Don Celestial. Queremos agradecer a todos quienes asistieron a este evento, en el cual se mostró una vez más la gracia de Dios. A pesar de todas las dificultades, pudimos mantener el programa hasta el final y llegar al corazón de cada uno de los presentes. Gracias por su presencia, por ese aplauso, por ese cálido saludo, por esa demostración de cariño para Los Colores de la Oscuridad. Esperamos seguir con nuestra actividad y continuar llevando ese mensaje de motivación a través de los escenarios, a través de la radio también, y de todo lo que hacemos: la pintura, la fotografía, el cine, la literatura y la música. Es importante decirles que sus sueños están allí, que Dios ha puesto en el corazón de cada uno de nosotros un anhelo, una meta, y nos ha capacitado para poder alcanzarla. Así que no nos desanimemos, no nos desalentemos. Tenemos un Dios de consolación. Él es el que nos ayuda y nos motiva a seguir adelante. Así que no estamos solos. Recuerda que si ponemos la fe en Dios y trabajamos día a día, alcanzaremos esos sueños. Un abrazo para todos y cada uno de ustedes allá en cada rincón de la patria. Quienes nos siguen en el austro del país, en Radio Panamericana y Radio El Buen Pastor. Algún rato esperamos llegar con Los Colores de la Oscuridad a esos rincones de la patria. Quienes nos siguen a través de Radio Ecos y Radio Casa de la Cultura, y también a nuestros seguidores a través de las redes sociales, en Facebook y YouTube. Gracias por su cariño, gracias por su participación en nuestro programa. Esto es Los Colores de la Oscuridad, un programa que nació por ti y para ti, y cuya razón de ser precisamente eres tú. Tenemos en el Rincón del Arte otro cuento de Leonardo da Vinci y esperamos que en verdad lo disfrutes. Yo lo hago personalmente, es una producción que nos ha dejado gratos recuerdos en el corazón. Una enseñanza espiritual muy especial. Todo en torno a lo que este gran maestro de las artes, de la ciencia, de la matemática, de la literatura nos ha dejado. Leonardo da Vinci. En el personaje del día en la Vía Láctea tenemos una delegación de la Escuela Manuel Quiroga de Tumbaco. Estuvo con nosotros la directora y el dueño de Radio Ecos, justamente, Hernán Guamán, y una delegación de estudiantes, y en el Rincón de la Poesía, justamente, Alejandra, una de estas muchachas, nos compartirá un tema poético muy especial, Madre India. A esto se suman lindas canciones escogidas como siempre desde nuestro corazón, para tu corazón. Disfruta cada uno de los segmentos y reitero ese cariño nuestro de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana y Javier Alejandro para todos y cada uno de ustedes. Participa marcando al 2220-966 o escríbanos a javi.arte@hotmail.es. Adivina, linda adivinadora. El arco iris y tú, ¿en qué se parecen? En que ambos son la sublime expresión de la belleza de la creación y del amor y la bondad de Dios para con el hombre. Un aporte de Los Colores de la Oscuridad. por la no violencia contra la mujer. Regresamos con los colores de la oscuridad. Qué difícil este clima actual. Tenemos soles esplendorosos a momentos y luego los diluvios, esos diluvios quiteños. Pero eso no debe impedirnos visitar nuestro casco colonial. Y cuando estemos allí, vayamos al zaguán del centro, a disfrutar de los quimbolitos, las humitas, los tamales, el bolón de verde, el chocolate caliente, los jugos. Y sobre todo la atención de Diego. Él nos comparte su fraterna atención y ese secreto familiar de sus quimbolitos y las humitas, que en verdad disfrutarás mucho. Cuando vengas a Quito, no olvides visitar el zaguán del centro, allí en Santa Clara, donde fue el antiguo mercado de San Francisco, una cuadra hacia el sur de este templo, San Francisco, en el pasaje Santa Clara y junto al monasterio del mismo nombre. Esa pequeña callecita que une la calle Cuenca y la Benalcázar. Allí está el zaguán del centro. Diego, espera por ti. Mirad la pintura y la fotografía resplandecer en un mundo sin luz, con los ojos del espíritu. Un impresionante documental concebido como un documento biográfico de los colores de la oscuridad y el artista Javier Alejandro. Un filme que nos enseña a romper discapacidades y descubrir talentos y desarrollar los sentidos no convencionales. Con los ojos del espíritu. Por la Vía Láctea, con el personaje de hoy. Los colores de la oscuridad siempre ha estado en contacto con otras instituciones que nos han permitido crecer, nos han permitido llegar a ustedes con otros mensajes. Y una de esas instituciones es la querida Escuela Manuel Quiroga de Tumbaco. Ustedes recordarán cuántas cosas hermosas que hicimos con alumnos de esta escuela. Y ahora tenemos la grata presencia de una delegación de esta institución. Estamos con el licenciado Hernán Guamán. Él es principal de Radio Ecos, que también retransmite los colores de la oscuridad. Y una grata presencia. La directora de la Escuela Manuel Quiroga, la magíster Delia Hidalgo. Y les damos la más cordial bienvenida a este espacio y su delegación de estudiantes. Magíster, qué gusto tenerlos aquí. Gracias por su presencia. Buenas tardes, un gusto para nosotros estar aquí presentes. Gracias por la invitación y siempre estaremos abiertos para cualquier tipo de de la cultura, para que nuestros estudiantes estén prestos a que vengan y vean las maravillas que se presentan aquí. Muchas gracias por la invitación. Hernán, qué gusto tenerte una vez más aquí después de un tiempo. Ya participamos aquí en Radio Casa de la Cultura y qué grato estar otra vez en actividad. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todos los oyentes y en especial a ti, Javier, por la invitación a este espacio. Muchas gracias, pues yo la verdad me siento muy agradecido por estar aquí nuevamente, por la invitación realizada y poder compartir pues junto con nuestra señora directora de la institución a la cual yo pertenezco y trabajo y con nuestros jóvenes estudiantes. Y también puedo agradecerles también por la apertura que tenemos para poder compartir también a través de Radio Ecos, que es la que también dirigimos en el espacio de los colores de la oscuridad. Muchísimas gracias, Javier. Los colores de la oscuridad ha presentado un evento especial para los jóvenes y dejando un mensaje de motivación y sensibilización. Ustedes han sido partícipes de ese evento, un don celestial. Magíster, ¿cómo disfrutó usted de ese evento que pretende solamente sensibilizar a las personas? Para mí me pareció muy hermoso ver que, como usted nos decía, que las personas nos ponemos las limitaciones. No hay barreras para las personas con discapacidad, porque la discapacidad lo ponemos nosotras mismas. Entonces, con usted nos ha dado una lección de vida, una hermosa lección de vida que nos ayuda a recapacitar y como los jóvenes observaron, que ellos están dentro de sí, dejar libre su desarrollo de la cultura. Y qué hermoso, le felicito, Javier, por su hermoso que plasmó en ese cuadro ese hermoso paisaje celestial. Te felicito, Javier. Gracias, magíster, y en realidad yo debo agradecer a todos y cada uno de los presentes que estuvieron allí en un don celestial, porque ellos son los que motivaron a que llevemos este mensaje por la Semana Cultural, por la celebración del Día Internacional de los Museos. Hernán, ya que tú tienes tu radio que fue fundada con un propósito social, un propósito de llegar a la familia con un mensaje espiritual, de motivación, de sensibilización justamente, ¿qué fue para ti un don celestial y crees que pudimos abrir el corazón de la gente y tocar esas cuerdas sensibles para hacerles reflexionar en cuestión de nuestros jóvenes, nuestros estudiantes, ya que contamos aquí con una delegación estudiantil? Pienso que lo más importante son ellos, ¿no? Sí, muchísimas gracias, Javier. Sí, mira, hay un mensaje del programa Los Colores, pues, que dice que la única discapacidad que nos permite encontrar o alcanzar nuestros sueños es la falta de voluntad. Entonces, yo pienso de que sí, Javier, no puede haber barreras para el que se propone alcanzar y hacer su realidad, su sueño, viable. Pues Javier, yo hoy día pues me he quedado, es la primera oportunidad que veo que te veo pintar en vivo, ¿no? Y la verdad, poder ver ese mensaje que tú plasmaste a través del cuadro, eso se debería, yo en mi manera personal digo, difundir para que más gente pueda saber y saber de que esos dones que pues dentro de la parte espiritual Dios nos ha dado, poderla plasmar y que no hay límite, a lo mejor que alguna discapacidad nos permita alcanzar lo que nosotros queremos expresar. Una vez más quiero felicitarte, Javier, y aquí pues a nuestros jóvenes sobre todo llegar con ese mensaje de que ellos estamos y si tenemos todo, pues no hay límites para poder alcanzar nuestros sueños. Está bien. Y aquí tenemos unos jóvenes precisamente. ¿Qué tal si se van presentando y nos cuentan su parecer luego de esta experiencia artística, cultural y sobre todo de sensibilización que ha sido para ustedes el participar de Los Colores de la Oscuridad? ¿Cuál es tu nombre? Bueno, muy buenas tardes. Mi nombre es Michelle Arroyo. En primera quería felicitarlo, Javier. Muy bonita su obra, muy interesante. Me demostró que no hay ninguna discapacidad que nos impida ser artistas. Gracias por esas palabras. ¿Y a quién tenemos más por aquí? Muy buenas tardes. Yo me llamo Alejandra Medina. Y, o sea, me encantó demasiado como usted plasmó ese arte en esa pintura. Y fue muy hermoso. Realmente lo felicito. Alejandra, dime ahora, ¿qué piensas? ¿Crees que tus sueños, tus anhelos, tus metas son alcanzables? Sí, usted me hizo ver que todas las metas que uno se puede tener pueden ser alcanzables. Bueno, no precisamente yo, es Dios quien nos da los dones y talentos. Y quiero que recordemos, Michelle, Alejandra, que esos talentos están allí en cada uno de nosotros. Solo tenemos que encontrarlos y trabajar duro para desarrollarlos. El resto lo hará Dios bendiciendo cada esfuerzo que nosotros realicemos. Me parece que tenemos un estudiante más, ¿sí? Muy buenas tardes, mi nombre es Angélica Mirabá. Y como dicen mis compañeras, a mí también me encantó su obra de arte. Me llegó mucho porque como que refleja nuestras vidas. Muchas Angélica, gracias. Y como tu nombre, ¿no? Se parece a lo de un don celestial. Recuerda que tus sueños están allí. ¿Quisieras compartirles a los jóvenes que te escuchan a través de Radio Ecos, Radio Casa de la Cultura, Radio Panamericana y Radio El Buen Pastor? ¿Quieres dejarles un mensaje de motivación a esos jóvenes que de pronto, como Ricky, del poema Campanas para Ricky, dejaron los estudios, dejaron la escuela, el hogar, para ir a las calles y luego terminar, ¿no?, de una manera violenta? Pienso que esa discapacidad de decir no a lo que te destruye es terrible. Entonces yo quisiera que a través de ustedes, que son jóvenes, que están estudiando, que se están preparando para un futuro mejor, no solo personal, sino de la familia y, si es así, también de la sociedad, quisiera que les compartas ese mensaje. ¿Qué les dirías? Sí, que, o sea, que hagan caso todo lo que dicen sus padres, que no por algo no les dicen que vayan al camino del bien. Hay mensajes que a través de una palabra nuestros padres nos dicen y nosotros podemos comprenderlo. Y yo quiero que todos esos jóvenes no se dediquen solo a las calles, que también dé un poco de amor a su casa, a su madre, a sus padres, a su familia. Y eso, que no se dediquen a las malas compañías. Gracias. Alejandra, ¿qué les dirías tú? Que, así como dijo mi compañera, que uno, o sea, si toca hacerles caso a nuestros padres, porque ellos quieren lo mejor para nosotros, y si nos dicen algo es porque quieren vernos triunfando, ellos nunca querrían algo malo por nosotros. Michelle. Muchachos, es duro, sí, pero tenemos que prepararnos, estudiar, hay que hacer caso. Por eso nuestros padres nos ponen en la escuela, nos hacen todo lo posible para que podamos salir adelante. Sí, gracias Michelle por esas palabras. Y Magister, yo creo que faltan palabras para agradecerles a ustedes, no solamente por ese mensaje, sino también por su presencia aquí en Los Colores de la Oscuridad, en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quisiera que nos deje también su parecer, su pensamiento, dado que tiene una responsabilidad tan grande. Dirigir una escuela y formar a los chicos es una tarea tan difícil. Yo pienso que es una de las labores más nobles, pero también una de las más difíciles. Quisiera que nos comparta su mensaje de motivación a esos chicos, a esos padres también, que muchas veces olvidamos que ellos son parte de la formación, de la educación de los chicos. Sí, como nosotros como docentes y yo en mi cargo de directora, es muy complicado incentivar a los estudiantes para que se dediquen a estudiar, entreguen todo de sí. En las formaciones les inculcamos que estudien, que presenten sus trabajos, que no vayan con malas amistades. Igual en las reuniones en Escuela para Padres les hacemos ver a los papacitos que deben inculcar a sus hijos, dar amor, porque con el amor se consigue todo. O sea, no es solamente con insultos, con groserías, sino más bien con mucho amor hacerles ver lo que los padres quieren para sus hijos. Y nosotros como docentes queremos también, nos convertimos en unos segundos padres, que queremos lo mejor, que queremos que ellos triunfen, que lleguen a ser mejores que nosotros, que ellos alcancen sus sueños. No es difícil alcanzar los sueños, es proponerse y lograrlo. Con tenacidad y con esfuerzo y con perseverancia y con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, podemos alcanzar todo lo que nos propongamos. Yo les inculco a los estudiantes que todo lo que se propongan lo van a alcanzar, pero con voluntad. Y muchas gracias por esta apertura. Le doy nuevamente, le agradezco por habernos invitado y a Hernancito por el contacto también que ha tenido. Y es una oportunidad para decir nuestros sentimientos y demostrar a las personas que todo lo podemos. Usted es un gran ejemplo, un ejemplo de vida, y que Dios le bendiga y le siga ayudando para que siga con este programa y siga con todo lo que usted nos está inculcando. Muchas gracias. Gracias, magíster, por esas palabras, y solamente quiero recalcar que, bueno, el gestor de todo es Dios, y trato de entenderlo así para saber que solo somos siervos, somos aquí mediadores y gestores de todas las bendiciones que recibimos de lo alto. Hernán, ya que tenemos pues una doble misión, ¿no? Ya como comunicador, ya como maestro, ves una responsabilidad doble. Quisiera también que compartas, no solo para los colores de la oscuridad, sino para todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y Radio Ecos, por supuesto Radio El Buen Pastor y Radio Panamericana también, ese mensaje como maestro y como comunicador, ya que tenemos una responsabilidad grande. Los comunicadores también estamos obligados a formar. Sí, muchísimas gracias una vez más, y sí, tenemos una misión bastante grande, sobre todo con nuestra experiencia de vida, pues compartir con nuestros jóvenes, sobre todo motivándoles pues a seguir adelante, a que no desmayen a pesar de que encuentren obstáculos en el transcurso de la vida, pero que ellos son y serán pues el presente y el futuro que necesita actualmente nuestro país. Y que no desmayen y que siempre saquen las fortalezas pues para seguir adelante con la bendición. Una vez más yo quiero agradecerte por esta invitación, y sobre todo a todos los oyentes de Radio Casa de la Cultura y Radio Ecos, pues muchas gracias. Para mí también, estamos aquí abiertos para seguir colaborando y trabajando, sobre todo por la juventud. Y pues yo le agradezco también al Señor, a Dios, por esta oportunidad que me ha puesto también esta misión de estar formando también a jóvenes a través de mi trabajo y la función que tenemos a través del Radio Ecos. Muchas gracias, Javier. Qué bien, Hernán. Bueno, aquí estuvimos con una delegación de la Escuela Manuel Quiroga, y un abrazo fraterno, por supuesto, y todas las bendiciones para todos esos estudiantes de allá de la Escuela Manuel Quiroga y el personal docente. Esperamos seguir trabajando con los colores de la oscuridad en pro del arte, de la cultura y la educación. Finalmente, tenemos la participación de un estudiante de la escuela. Estaremos con Michelle, que nos va a compartir un tema especial. Les compartirá su talento en la declamación. Rompiendo discapacidades. Rompiendo discapacidades. Ay, ¿qué no daría por poder oír? ¡Espera! No se precisan oídos para escuchar el llamado a ser mejor. Campaña Los Colores de la Oscuridad. Un aporte de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch atah Adonai. Baruch atah Adonai. Baruch haba Yerushalayim. Baruch haba Adonai. ברוך הבא ירושלים ברוך אתה אדוני ברוך הבא ירושלים en los 940 AM de la primera radio pública cultural del país. Rocío de Luna, un íntimo encuentro con la poesía. Lo escupió como una ofensa y a mí me supo alabanza. Tu madre, mi madre qué, las venas se me tensaron como cuerdas de guitarra, como cuando alguien mete la mano así nomás sin saber tocarla. Y suenan, y vibran, y suenan a muerte y luego se calman, pero en su impulso íntimo late un eco de venganza. Así se me templaron las venas al eco de sus palabras. Tu madre, mi madre qué, tu madre es una india, india sí, pero de pura raza. Todo el mundo puede verlo, lo lleva escrito a las claras, sobre la tersa vitela del óvalo de su cara, con caracteres incaicos sobre un fondo de oro y de plata. Un collar de baratijas le cuelga en su pecho y canta, como un nido de gorriones que al respirar se le espanta. Dos arracadas le cuelgan pecho y espalda, como si fuese marcando poquito a poco las ansias de que un día mejor nunca llegue a despuntar el alba. Y para rematar, dos trenzas le cubren pecho y espalda, como si los dioses indios hubiesen firmado el acta. India mi madre, muy india, y larguísimas son sus faldas, que solo el viento o la mano de mi padre puede levantarlas. Te lo juro por Tata Dios y Santa María del Iquique, mi Virgen de la Montaña, que si ella fue un copo de nieve, mi madre no le pidió nada. Palmo a palmo de su cuerpo, no hay más huellas que las de mi padre borracho le propinaba. Ay, mi tata, borracho de ira y de rabia, borracho y así. Lo quise con pasión emocionada, porque la borrachera de mi padre, más cruda y más amarga, no es la del alcohol, la que llora en el trapiche de la caña, sino un zumo ensangrentado de un racimo de mis lágrimas. Mamá, ya no llores, madre, que nadie de Dios ha de venir a matarte el mate. Te lo juro por esta palabra, que inspira a ser un mundo más bueno y mejor. Que si no, que las cañas nuestras milpas se vuelvan lanzas. Así que así, me has brindado el honor de dirigirte estas palabras. Bien, temo que sean tus hijos parásitos del mañana, y que si llevan las trenzas, se ahorquen por no aguantarlas. Sigue tu camino, pero mira tus palabras, pues me quisiste hacerme una ofensa, y a mí me supo alabanza. Usted escucha Los Colores de la Oscuridad en Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana.

de amor eres tú. Yo soy solo una tarde de que envuelto en tu cielo, mujer, se muere igual que ayer. Adivina, linda adivinadora. ¿En qué se parecen la luna llena y tú? En que cuando aparecen, aún la más oscura, fría y tenebrosa de las noches se vuelve mágica, bella y romántica. Un aporte de los colores de la oscuridad por la no violencia contra la mujer. Es tiempo de partir. Nos vamos con esa alegría de haber compartido contigo esta hora cultural, artística, de motivación. Esperamos que hayas disfrutado cada una de las cosas que hemos preparado para ti. Y prepararemos nuevos segmentos de todo corazón para la próxima semana. Te deseamos un maravilloso fin de semana, que lo pases con los tuyos, con tu padre, tu madre, tu amigo, tu amiga. Disfruta a aquellos seres queridos que están ahora contigo. No permitas que el tiempo, que quizá nuestro corazón se entretenga en otras cosas que no son tan valiosas como las personas. Las cosas materiales van y vienen, pero las personas son irrecuperables. Así que valoremos a quienes tenemos ahora aquí con nosotros. Te dejamos en el rincón del diamante púrpura con una otra canción mágica. Y allí en tu rinconcito especial, tu rinconcito secreto, disfruta de este tema. Soy Javier Alejandro y junto a Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana esperamos por ti la próxima semana. Si Dios así lo permite, hasta la próxima.